una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere soltar. Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere soltar. Cuando llego del trabajo ella me empieza a besar y diciéndome así, papito, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa. Cuando yo le dé candela, candela, por lo chapeao, pronto aflojará el dinero como el macao. Suelta su metedero como el macao, como el macao. Hay que darle candela como el macao, para que suelte la plata como el macao. La candela, candela como el macao. ¿Qué le pasa a mi mulata? Mira, todo lo tiene agarrado. Dame para acá una plata, si mi mujer es un macao. Ay, como el macao. Candela, candela como el macao. Pero mucha candela como el macao. Hay que darle candela como el macao. Quiero ir a Mariana. Ay, mira, no tengo ni para el puente. ¿Qué dirán de eso la gente si mi mujer es un macao? Ay, como el macao. Candela, candela como el macao. Pero mucha candela como el macao. Si le pido un cigarrito, mira, me dice me lo he fumado. Viene y me brinda un cabito si mi mujer es un macao. Ay, como el macao. Candela, candela como el macao. Pero mucha candela como el macao. Hay que darle candela como el macao. Vale, candela, muchacho. Así boné. Tribu de encantores, como el macao. Candela, candela, como el macao. Pero mucha candela como el macao. Hay que darle candela como el macao. Para que suelte la plata como el macao. Pero mucha candela como el macao. Saca la patica, tribu de encantores.